tus malos ratos. No soy tonto ni barato, te faltan lecciones que ya aprenderás. No voy a seguir tu juego, pues yo me voy o me entrego, pero en tus enredos ya no me verás. Y no voy a aconsejarte, el tiempo habla en su momento, a mí me dice dejarte, echar mis sueños al viento. Y aunque tú me gustas tanto, me iré con la noche entrada, con mi pensamiento en blanco y en mis ojos tu mirada. Y aunque